32 minutos sobrepasan de las 10 de la noche en el archipiélago canario. Ha llegado hace unos 5 minutos Rubén Castro, que es uno de los propietarios del Crawfish Abadal. Enseguida les decimos qué es Crawfish, en qué consiste, qué genera, qué condiciones debe tener la persona que quiera realizar esta actividad, etcétera, etcétera. Tenemos 25 minutos, no se preocupen ustedes los oyentes que nos escuchan en cualquier rincón de Canarias y en cualquier rincón del mundo a través de 7.7radio.com. Vamos a hablar de CrossFit, vamos a hablar de un tipo de entrenamiento de ejercicios funcionales. Esto es lo que dice Wikipedia, ahora se lo pregunto a Rubén Castro, no es el jugador del Real Betis Balompié, es copropietario del CrossFit Cebadal. Rubén Castro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, CrossFit, definición para todos nuestros estimados oyentes, comenzando por eso. CrossFit, movimientos funcionales ejecutados a alta intensidad, básicamente. Son movimientos básicos como puede ser una sentadilla, correr, saltar a la comba, saltar una caja, mezclado con un ejercicio de fuerza que se saca de la halterofilia. Se sacan unos paquetes para sacarle el máximo partido a nuestro cuerpo en el menor tiempo posible. Bueno, ejercicio de fuerza que se saca de la halterofilia, yo le preguntaba en el alto para la publicidad, ¿pero esto lo puede hacer cualquier persona? Yo creía que no, pero Rubén me dice que sí. Sí, el CrossFit es para todo tipo de personas, diferentes edades, diferentes tipos, ya puede ser alta, baja, flaca, gorda, etcétera, ¿vale? Cada persona le pone la intensidad que uno puede, cada persona le pone el peso que uno puede. Siempre las clases se hacen en grupo y si no puedes hacer un ejercicio, este te adapta. Digamos que eres un chaval, has emprendido, has generado un negocio, has generado una actividad profesional. ¿Te ha costado el tomar esta decisión, el decir, es el momento, no es el momento? Porque claro, aún la crisis económica continúa un poquito, que ya va apuntando a mejoras económicas, pero digamos que no estamos en el mejor momento económico del mundo. Sí, pero quien no arriesga no gana. Y eres joven y si tienes las posibilidades de hacerlo y embarcarte en esta gran aventura, vale la pena. Verdaderamente vale la pena trabajar en lo que verdaderamente te gusta, trabajar por una ilusión y que encima esa ilusión sea tuya y esté dando sus frutos. Esperas tener frutos económicos, lógicamente, porque es una empresa, pero lo haces realmente por vocación, ¿no? Sí, más que por económico, no creo que me llegue a ser rico verdaderamente, pero es un disfrute total, ¿sabes? No creo que se pueda pagar con dinero. Dime el público que tienes, el target que comprende en torno a las edades de tu clientela, etcétera, etcétera. Tengo edades emprendidas entre los 18 y 19 años hasta gente que tiene 49, 53 años. ¿Pero 49, 53? Sí, es increíble cómo esa gente ha cambiado su vida, ha cambiado su físico en tan poco tiempo entrenando con nosotros. ¿Esta actividad qué genera? Vamos a quedarnos en lo físico. Una persona que comience con Rubén Castro y tu socio en este mundo, ¿qué podría conllevar para su vida? Yo supongo que mucho más saludable, mucho más deportiva, con un incremento en torno a las actividades físicas, etcétera, etcétera. Dime qué genera para nosotros hacer llegar ese comentario a los oyentes. Lo bueno que genera el CrossFit verdaderamente para la gente normal, vale, porque está dos tipos de personas, gente que quiere un nivel profesional, que quiere competir, que va siempre buscando su límite, que siempre va superando sus marcas, y después está la gente normal, que lo único que quiere es sentirse bien en el día a día. ¿Cómo te sientes bien? Estar sentado en una oficina, subir una compra a las escaleras y no te canses, en ese tipo de acciones. El CrossFit, al ser movimientos funcionales, te ayuda a esos movimientos básicos que hemos perdido la enseñanza de cómo se hacen verdaderamente. El CrossFit te ayuda a enfocar otra vez el cómo se hace. Es decir, un peso muerto, por ejemplo, se te caen unas llaves al suelo y nosotros la metodología del peso muerto es lo mismo que si se te cayeran unas llaves al suelo. La forma de cómo hacer la sentadilla, cómo posicionar la espalda, cómo doblar las rodillas, todo eso te ayuda en el día a día. Un cliente, por tanto, Rubén Castro, que tenga una casa en el octavo piso y no hay ascensor y vaya subiendo las escaleras, tú le dices que cuando esté en el octavo piso se va a sentir como si estuviera en el primero. No, pero sí le diré que antes de empezar en CrossFit, llegará al octavo piso muchísimo más cansado que después de empezar en CrossFit. Llegará muchísimo más saludable, muchísimo menos, gastará muchísimo menos esfuerzo y tendrá los músculos mejor formados, más duros y por tanto le costará mucho menos. Pero lo dices como si dieras un resultado garantizado, ¿es así? Doy un resultado en base a mis clientes, en base a lo que yo he vivido en mi gimnasio, en base a gente que me viene, oye, que tengo un dolor de espalda, que tengo un dolor de rodillas, y al cabo de un par de meses me viene y me dice, oye, chapó. No tengo dolores en ningún lado, estoy genial, estoy feliz, estoy anímicamente maravilloso. Es en ese tipo de resultados es lo que me baso yo personalmente. Y esa noche Rubén Castro duerme feliz. Muy feliz, muy feliz, muy feliz. Se le saca una sonrisa cuando te hablan así. A mí me llama mucho la atención el comenzar en este deporte a los 18, 19 años y también el tener clientes de 49, 53. En eso vamos enseguida, pero yo primero quiero conocer de dónde viene este deporte, dónde comienza, supongo que en Estados Unidos. Sí, este deporte comienza hace un par de años buenos en Estados Unidos, que cada vez la demanda, gracias a Dios, es más grande en España. Y a Canarias creo que lo trajeron en torno al 2009 ¿Hace poquito? Sí, hace poco, vale. Es cierto que poco a poco se está dando más a conocer. La gente, quieras o no, va hablando más del CrossFit, se va enfocando más a este tipo de entrenamientos. Y en la península cada vez están abriendo más box, que se llaman los gimnasios de CrossFit. Digamos que es un deporte no tan barato como otros. Depende de qué deporte lo compares. Hombre, aquí se habla mucho de fútbol en este programa. El fútbol es caro. Para un joven, para un chico que juega en un juvenil, no. Para un jugador del Real Madrid que se le paga millonadas, sí. Pero digamos un chaval, ahora que nos está escuchando, un chaval de 20 años. Vale. El CrossFit, vale, barato como un gimnasio convencional que paga 20 euros y tiene total libertad de máquinas. No, no lo es. ¿Por qué? Porque en el CrossFit no solo pagas lo que es un gimnasio, vale, pagas también el que tengas un monitor al lado tuyo preocupándote cómo se hace el ejercicio, cómo se hace la técnica, cuidando tu espalda, cuidando tus rodillas, preocupándose por ti, preocupándose por una alimentación, todo enfocado a que siempre las clases las haces con un grupo, fomentando una comunidad, fomentando el buen rollo. Entonces todo eso vale la pena pagar la cuota que tenga en el gimnasio. Te lo digo. Si hay confianza en tu gimnasio, sí. ¿Cuánto se paga? En mi gimnasio está en torno, depende también de los días que suela venir, pero está entre los 50 y los 80 más o menos, depende de los días que quieras venir. Y la gente que tienes a día de hoy, que me has comentado que son muchos, aunque te gustaría que fueran muchos más, sí. La gente está muy contenta y los paga religiosamente porque está muy, pero que muy sí, bien. Sí, gracias a Dios hemos creado, en CrossFit Sabadell hemos creado una comunidad bastante, bastante buena. La gente viene a entrenar, se queda después de entrenar y hacemos varios eventos, que sea asaderos, caminatas, waters en la playa. La verdad que hemos creado un buen rollo entre todos los que son los clientes de CrossFit Sabadell. ¿Te ha costado el dar el paso, digo, por problemas con el local? ¿Es difícil buscar un local para este tipo de deporte, etcétera, etcétera? Sí, digamos que en ese aspecto, en lo que es el alquiler, porque tengo una nave, ¿vale? En ese aspecto he tenido un poco de suerte con lo que es el propietario. No he tenido suerte quizás con las administraciones públicas que siempre te van poniendo el pero y te van prometiendo esas ayudas que jamás llegan. Pero lo que te digo, si cuando tú le pones ilusión y entusiasmo a una cosa y le pones tantas ganas y tanto empeño, esa cosa al final sale bien. Y quieras o no, me ha costado, tanto a mí como a mi socio, nos ha costado, pero está valiendo la pena. Uh-huh. Vale la pena. ¿El emprender es tener gastos cada día? Sí, mucho. Que son gastos inesperados, pero el día de mañana todo se verá. ¿Te ha valido la pena a día de hoy? Sí, sí, sí. Lo volvería a hacer mil y una vez. Yo trabajaba antes, trabajaba 8 horas diarias, entraba a las 8 de la mañana y a las 8 de 10 tenía la cara de enfadado. No era feliz. Ahora me pego, en vez de 8 me ¿Era pego. ¿Era un trabajo muy diferente? Sí, bastante diferente. No tenía nada que ver, absolutamente nada. Trabajaba de comercial, ya me dudé. Ahora trabajo enseñando el bienestar a una persona. El CrossFit me ha abierto como persona, me ha abierto las puertas a muchas formas de ver cómo es la gente, cómo la puedes ayudar de tal manera, cómo la gente te puede venir y agradecer el cómo se supera en el día a día. Me interesa un tema fundamental a día de hoy para cualquier persona que nos esté escuchando, es la alimentación. El cliente que vaya directamente al CrossFit Sabadell y que vaya a tener una entrevista personal con Rubén Castro, ¿sabe que va a tener que sobrellevar una alimentación diaria, saludable, etcétera, etcétera? Que esto le va a mejorar, lógicamente. Nosotros recomendamos, como siempre, una alimentación saludable, ¿vale? Lo único bueno que tiene el CrossFit es que sin que suene un poquito mal, te deja comer de todo. ¿Por qué? Porque nosotros quemamos bastantes calorías. Casi todo el trabajo que nosotros realizamos es un trabajo anaeróbico y entonces quemas muchísimas calorías en muy poco tiempo. Uh-huh. Lo bueno que tiene es que puedes comer de todo. Cuando digo comer de todo, me refiero a comer comida, ¿sabes? No comer bollería y comer fritangos todo el día. Sí es verdad que si vienes con nosotros a nuestro centro, te podemos hacer un estudio de nutrición totalmente gratuita. ¿Tú antes como comercial comías de todo? Sí, y sí, lo sigo comiendo, yo no me corto. Siempre en su medida, en su justa medida, pero si me apetece comer un donut por la mañana, bienvenido sea. ¿Cuál es el primer proceso que va a tener que sobrellevar esa persona que se incorpore a tu empresa? Mañana se inscribe un chaval de 25 años y quiere comenzar en este deporte. ¿El primer camino que va a tener que sobrellevar cuál es? Agujeta. Eso no se va a salvar a nadie. Las primeras 15 semanas, el primer mes... ¿15 semanas? Perdón, 15 días, el primer mes es lleno de agujetas. Por lo que te digo, nunca estamos acostumbrados a hacer los movimientos. Por mucho tiempo que lleves entrenando, por mucho tiempo que lleves en un gimnasio convencional, nunca vas a tener esas agujetas como las que solemos tener todos los que hemos practicado el CrossFit al principio. Uh-huh. Se origina en Estados Unidos, viene en el 2009 a España. Vamos a ser claros, ¿tienes competencia aquí en Canarias? Sí, siempre, pero la competencia que tengo es buena, porque verdaderamente no es competencia. A ver, aquí no hay competencia desleal. No, y no tengo un box que me afecte ahora mismo, ¿vale? Siempre entiendes... El CrossFit se trata de crear una comunidad y se trata de apoyarte de un centro a otro. Ahora mismo los centros que tengo están bastante lejos, gracias a Dios, y por ahora me llevo bien. Tengo centros también en otras diferentes islas que también me llevo genial, pero no hay competencia ninguna. Uh-huh. Como estamos en una emisora regional, pues mucha gente a lo mejor estará diciendo de tener un CrossFit en su localidad, en su municipio. Rubén Castro, que es empresario, que tiene el CrossFit Sabadell. Si van al CrossFit Sabadell, mucho mejor, pero si viven en Fuerteventura, viven en Lanzarote, seguramente que allí también se practique este deporte. Sí, y lo bueno que nosotros queremos fomentar es este tipo de deporte en Canarias, que la gente conozca lo que es el CrossFit verdaderamente y se anime más a probarlo. Que se quite un poco la manía que tienen de no, es que eso no es para mí, es que no puedo, y que vaya y lo pruebe directamente. Que se quite todas esas habladuras que hay por ahí, vaya directamente a un box, pero siempre un box oficial. Ojo, un box oficial, no un gimnasio que diga que hacen CrossFit. Siempre un centro oficial, ¿vale? Y que prueben. Que verdaderamente se darán cuenta de cómo es y se quedarán encantados y seguramente se quedarán en el centro en el que lo practiquen. ¿Por qué comentas lo del centro oficial? Porque hoy en día todos quieren vender. Entonces todo el mundo se aprovecha de lo que es la palabra CrossFit o la metodología de entrenamiento de CrossFit. Vale, nosotros somos un box afiliados a CrossFit, como hay cuatro en Gran Canaria. Ajá. Todos los demás no son afiliados a CrossFit ni pueden usar ni la palabra ni su metodología de entrenamiento. Y la usan, lamentablemente sí, y nosotros estamos persiguiendo, tanto con nosotros como CrossFit, persigue esas cosas bastante serias. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no, lo que te decía antes, machacamos mucho lo que son las técnicas, nos preocupamos por las personas, en que no cojan peso, en que hagan los ejercicios bien. Y después viene gente o ve vídeos que dicen practicando CrossFit cuando verdaderamente no tienen ni pajoreta idea de lo que es la técnica, están haciendo las cosas mal y eso conlleva a una lesión. Bueno, tengo la gran noticia de contar que tengo un gran porcentaje de mujeres escuchándonos cada noche aquí en la radio. ¿Este deporte lo practican mujeres? Sí, bastantes además. En mi gimnasio tengo muchísimas, muchísimas. Y cada vez tengo más. Por eso, por lo que te digo, la gente se piensa que no son para este tipo de deportes, no son para ellas. Y cuando vienen y ven verdaderamente lo que es, se animan, prueban y se quedan. Es para todo tipo de personas, yo digo, sea hombre, mujer, sea gordo, sea flaco, es para todo tipo de personas. Que se quiten esa idea de la cabeza, que no es para ellos, o que no, es que no puedo, que vengan a CrossFit Sabadell, que estaré encantado de enseñarse. ¿Cuáles son las lesiones más habituales en esta actividad? Depende, como todo tipo de deportes conlleva su riesgo, como todo tipo de... conlleva a lesionarte si haces las cosas mal y inadecuadamente. Pero las lesiones que nosotros solemos tener como lesión Es una tendinitis, una sobrecarga. Nada grave. Nada grave. Nada que se te pueda quitar un fisio en 2-3 días. ¿Tú has tenido muchas? Sí, bastante. Yo siempre voy buscando superar mis marcas, la verdad. ¿Vas al límite? En ocasiones sí. Pero hay veces que hay que oír a tu cuerpo y bajar un poquito la intensidad y decir, hasta aquí has llegado. Intenta recuperar. ¿Y es fácil o difícil el saber hasta dónde puede llegar tu cuerpo? Es paciencia. Es saber escuchar a tu cuerpo y saber... Sí, pero los 18-20 uno se quiere comer el mundo. Sí, pero claro, sí, pero por eso ahí estamos nosotros, ahí entramos los coaches. Ahí entramos en el decirte, no, para. Todo eso lleva su técnica, todo eso lleva... Porque a una buena técnica vas a ver levantar mucho más peso y vas a hacer las cosas mucho más fácil, te va a costar menos. Que teniendo una técnica mala, al final conlleva a una lesión, a que te haga daño, etcétera, etcétera. ¿Nos garantizas en el CrossFit Sabadell que siempre va a haber una persona, un coach, junto contigo para que no tengas ningún tipo de problema o inconvenientes en realizar ciertos ejercicios? Siempre, ¿no? siempre. En CrossFit Sabadell siempre hay un entrenador a tu lado en el cual te va a decir cómo se hacen las cosas, el peso que debes escoger, etcétera. Bueno, esto es un tema por vocación que hace Rubén Castro y su socio. Y como es emprendedor, también le gusta el tener líos cada mes, cada día o cada semana. Por eso han hecho un campeonato, lo están preparando, están ultimando detalles acerca de este asunto, en los primeros días de septiembre. Cuéntame las novedades. Sí, el campeonato se celebra el 5 y el 6 de septiembre en los campos de fútbol de Las Arenas, Naranjo Sosa. Ajá. Es un campeonato que se realiza por primera vez aquí en la isla de Gran Canaria, con carácter internacional, con categorías individuales, en RX, Scale, que es una categoría un poco inferior en cuanto a peso se refiere, y una categoría nueva que es por equipos de dos chicos, una chica, en equipos mixtos. La verdad que ya está todo casi zanjado en el tema de lo que son patrocinios, colaboradores. Le tengo que dar las gracias a WePower por ser patrocinador oficial y a Suzuki de Fede Auto por hacer que este evento salga adelante. Y te digo, el 5 y el 6 de septiembre estaremos encantados de que todo el mundo que se piense o que no sabe lo que es este deporte venga y lo vea y así pruebe. Bueno, ya lo saben, 5 o 6 de septiembre, campeonato de carácter internacional. Te pregunto entonces si hay diferentes nacionalidades, por tanto, en este campeonato. Tengo gente que me viene del Reino Unido, tengo dos chicos también que me vienen de Gales, tengo gente de Lanzarote, que tengo gente de Tenerife, tengo mucha gente de aquí, de la isla de Gran Canaria, y tengo gente de España. Tengo bastante gente para que el evento sea... Y una pregunta que a lo mejor es una tontería, pero ¿el clima canario conlleva que se practique mejor este deporte o es indiferente? El clima canario es bueno para cualquier deporte. El clima que nosotros tenemos aquí es espectacular. Bueno. Ya bien sea para el CrossFit, bien sea para coger olas, bien sea para jugar al fútbol, etc. Rubén Castro, próximo consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, tiempo al tiempo. Le tengo que preguntar sobre todo, porque claro, estamos hablando de un deporte... Yo digo que es minoritario, a lo mejor a Rubén Castro no le gusta que diga de minoritario. Hombre, es poco conocido. La verdad que con el tema del campeonato, tocando puertas para buscar lo que son patrocinadores y colaboradores, la gente se queda como diciendo... ¿Y qué es? ¿Y eso qué es? ¿Sabes? Entonces, poco a poco, lo que te estaba comentando, estamos fomentando lo que es este deporte y espero que en un par de años sea algo de que la gente esté muy contenta y que hable mucho de él. ¿Y eso cuando vas a buscar patrocinios para... a cualquier empresa privada de Gran Canaria, para este campeonato, por ejemplo, del 5 y 6 de septiembre, que no sabes lo que es, ¿no te da hasta cierta vergüenza? ¿No es una barrera? Nunca te puede avergüenzar algo que verdaderamente te gusta, algo que verdaderamente amas. Entonces, cada vez que iba a una empresa a buscar patrocinio y la gente se quedaba como diciendo, no, es que no sé lo que es, ¿me puedes explicar? Ahí entraba mi afán y decía, pues mira, esto es el CrossFit, está él, y quieras o no, vergüenza ninguna. ¿No te ha costado? No. Además, lo volvería a hacer, encantado. Uh-huh. A mil y una empresa, no habría problema. ¿Y a todo esto que te ha dicho tu familia? Porque has invertido un dinero. Sí, bastante. Me he invertido bastante, pero gracias he tenido bastante apoyo familiar. Es una aventura a largo plazo, pero teniendo el apoyo familiar, apoyo de mis amigos, y te digo, que no arriesga, no gana. Es jugártela un poco. ¿Qué conlleva el CrossFit para Rubén Castro de primera hora de la mañana, última hora de la noche? Porque es cierto que me dijo que únicamente podía venir a la radio a partir de las 10 de la noche porque cerraba su centro, si no me equivoco. Sí, lo que conlleva es felicidad. No tengo palabras para poder explicar algo cuando tú tienes tus días malos y tus días buenos, pero siempre en cada clase, cada persona, cada grupo de personas que forman esa clase, siempre te sacan de lo que vivimos en el día a día, de los problemas que pueda tener, del que no pagues una cosa, que te tenga una factura pendiente, etcétera, etcétera. Cuando te metes en una clase y enseñas a ese grupo de personas, es como que te va desde el mundo y te quedas genial. Pero cuando terminas sigue teniendo los mismos problemas. Hombre, cuando terminas cansado. Ya son muchas horas ya practicando, que si entrenando, que si explicando. Terminas cansado, pero digo, me voy a la cama con una sonrisa todos los días. ¿Uno cuando se convierte en empresario tiene mal carácter? No, depende. Es que depende. Si tienes una empresa en la cual tu empresa es afán lucrativo, que te quieres nada más que embolsar dinero, que quieres hacer nada más que ves el negocio, Y haces algo por algo verdaderamente que no te gusta, me imagino que sí. Yo en mi caso es todo lo contrario. Yo aquí no veo afán de recaudar dinero, sino todo lo contrario. ¿Tu socio tiene la misma mentalidad? Sí, bueno, mi socio tiene otra mentalidad. Mi socio Calés. Ajá. Y tiene una mentalidad completamente diferente. Él es como más pasota, digámoslo así. Ah, ¿no es tan serio? No. Él es más light. Bueno, déjanos datos para los oyentes, para la gente que nos esté escuchando, para inscribirse en el CrossFit Sabadell, a qué número, etcétera, etcétera. Vale, mira, tenemos varias opciones. Tenemos la página del Facebook, ¿vale? Redes sociales, el CrossFit Sabadell, la página web, crossfitsabadell.com, mi número de teléfono, que es el 633-717374. Repítelo. 633-717374 o simplemente viniendo a la calle Doctor Juan Domínguez Pérez, número 57, el Sabadell, y probándolo directamente. La verdad que el número móvil es sencillo. Fácil, ¿eh? Todos los siguientes que tenía. 633-717374. Los niños por el momento no. Estoy pensando ahora, para el año que viene, intentar hacer un CrossFit Kit para niños pequeños. Pero eso ya es sin peso y es un poco más de deporte funcional. Solo con peso, correr, saltar, etcétera, etcétera. Por el momento el balance de inscripciones para el 5 y 6 de septiembre, ¿va bien? Va bien, pero me gustaría que fomentara, que se animara un poquito más la gente. Pero la verdad que quedan muy pocas plazas en lo que es la categoría de equipos y de scale. Pero en la RX me faltan un poquito más y estoy seguro de que al final se animará. ¿Y tú cómo vas al límite siempre en tus entrenamientos y en tus campeonatos? ¿Qué metas quieres conseguir? Estar bien conmigo mismo. Yo, la única meta que tengo yo es estar bien conmigo mismo. Pero aquí no hay campeón del mundo. Sí, hay un campeonato que se llama los CrossFit Games, Reebok CrossFit Games, que se hace cada año, que se van seleccionando en diferentes eventos, como son los Open, los regionales, y después los CrossFit Games, y se saca el hombre más en forma del mundo. Uh-huh. Eso ya es la élite de la élite de la élite. Bueno, ya lo saben, CrossFit Sabadell, 633-717374. No es un deporte que conozca todo el mundo, pero para eso estamos aquí, para eso estamos en la radio, para eso estamos junto con Rubén Castro, copropietario del CrossFit Sabadell. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a ustedes.